Neuquén. Charlamos con Luis, obrero ceramista de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén, la cual atraviesa un momento difícil. Pero antes de dar difusión a su lucha, Luis prefiere dedicar una parte de su espacio a la solidaridad con los compañeros caídos penosamente de la mano del gobierno. Bueno, por ahí quería empezar recordando y repudiando obviamente los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Estos asesinatos fueron programados por el gobierno. Y bueno, y además repudiar el despliegue de gendarmería que están llevando a cabo en este momento, con el objetivo de avasallar la protesta social. Bueno, en ese sentido nosotros justamente estamos involucrados, porque nosotros, justamente lo dijo un alto funcionario de Neuquén, que es un empresario en realidad, que bueno, que los problemas que hay acá en la zona son los mapuches, ¿sí? Y las personas que toman fábrica. Nosotros como ceramista, y pertenecientes al sindicato y somos obreros ceramistas, obviamente creo que son las tres fábricas recuperadas, las ceramistas acá en la zona de Neuquén. Así que en concordancia con eso nosotros obviamente repudiamos totalmente todo acto del gobierno y obviamente nos solidarizamos con los compañeros caídos penosamente por la mano del gobierno. Luis, obrero ceramista, nos cuenta que la fábrica había recibido un crédito del gobierno por concurso para renovarla tecnológicamente. Los dueños cobraron el crédito y comenzaron un vaciamiento de la misma. Hoy, que la fábrica trabaja hace 4 años por gestión obrera, un abogado, Jorge Brillo, que fue asesor del ex gobernador Sovich, inicia un juicio patrocinando a ex trabajadores de la fábrica y un juez falla a favor de ellos. Lo grave es que el juez falla sin tomar en cuenta que existió un crédito impago por parte de la patronal y que esa deuda está siendo pagada por los obreros. Sin embargo, el fallo es curioso y reclama cobrarse del terreno de la planta de producción y no de las propiedades de los dueños que recibieron el crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno para todas las deudas de ahí para atrás, el Ministerio de Trabajo a través del PICON, lo frena a todos los acreedores y les dio 4 o 5 años de changui, sí. Para que junten la plata, para que se acomoden y de ahí empiecen a pagar la deuda. Le hicieron una quita muy importante de esa deuda anterior al concurso y a su vez le dieron 5% de interés anual, o sea, prácticamente en 4 años un 20% con la quita no es nada, o sea, era licuar la deuda. Y la patronal evidentemente tenía un plan que está saliendo todo bien, tenía un plan muy urdido. No nos olvidemos que no puso un peso en las máquinas de mantenimiento, fueron casi 10 años de exprimir la cerámica, todo ganancia, no pagó crédito, no nos pagó jubilaciones, no hizo el aporte jubilatorio, no pagó AFIP, veníamos bien y vendió a destajo, se produjo 300.000. Nosotros, para que sepas, nosotros hoy estamos vendiendo aproximadamente 40.000 metros por mes de cerámico. Sí, y por ahí producimos. La patronal llegó a producir 300.000 metros todos los meses, con altísimos niveles de primera. Y éramos 140 obreros y ahora somos 80, ¿sí? Con lo que nos ha subido la luz, con lo que nos han subido todos los... nos seguimos manteniendo pie y estamos laburando y consideramos que estamos medianamente bien. Así que eso, para que sepan, la plata que amasaron, y lamentablemente cuando este juez falla por fuera del concurso, que eso capaz que lo que no entendés es que el juez, esto debería haber entrado el concurso. Hubo un juez, como la patronal nunca respondió ninguna carta, ninguna intimación, nunca se presentó, este juez, en teoría, en la práctica, desconoció el concurso porque en teoría no lo sabía, entonces fue por fuera y falló, por fuera. Un fallo judicial no tiene vuelta atrás. Eso es lo que está pasando. La patronal tiene que haber sabido, porque obviamente todas las cartas de documentos le llegaban a Villafranca, le llegaban a su abogado Núñez Herrea. Y nunca, obviamente vine de la mano para volver a recuperar la fábrica de manera fraudulenta, como hacen todos los empresarios acá en Neuquén. Lamentablemente las cosas el que tiene el poder político, el poder económico, tiene el poder judicial. y se pasan lo que pasa hoy en Argentina. No existen leyes, no existe nada, no existe, hacen lo que quieren. Lamentablemente esa es nuestra visión, es lo que nos está sucediendo. Nosotros somos empleados de Cerámica Neuquén hoy y están atendiendo las demandas de ex empleados de Cerámica Neuquén, y no es que van a buscar las cuentas de Villafranca, ni las cuentas de Philip, ni la casa, ni el auto de Villafranca, van directamente a rematar la cerámica, ¿sí? Claro. Eso nos produce mucha duda. Después de haber ganado fortuna a este señor, no van a ver las cuentas ni sus bienes, van directamente a la cerámica. Así que bueno, eso es lo que nosotros por ahí vemos. La cerámica está muy bien ubicada en un parque, en el Parque Nacional de Neuquén, al lado de Sanón. Es un edificio grande, muy grande. Y bueno, obviamente tiene potencial para cualquier actividad económica en la zona, así que es muy muy preciado, se ve. Y bueno, y vienen detrás de eso, y bueno, vienen detrás de nuestro puesto de trabajo. Lamentablemente ni el gobierno ni la justicia atiende los intereses de trabajo. Nadie atiende a los trabajadores, nadie atiende a la gente, digamos, con más riesgo. La verdad, no nos resignamos a quedarnos sin trabajo, vamos a seguir luchando. Hoy estamos dispuestos a ir, bueno, la semana que viene tenemos justamente que ir el martes 13 a la legislatura. Hay un pronunciamiento en la legislatura de los diputados. Tuvimos actividad el domingo, que tuvimos muchos grupos musicales que fueron a acompañarnos y bueno, a difundir esto. Hemos estado en volanteadas, hemos estado ayer en la marcha también, justamente en la conmemoración de la muerte de Fuente Alba. Así que bueno, estamos trabajando, estamos intentando sacar este problema que nosotros por ahí creíamos que se iba a resolver de otra manera, pero como siempre el gobierno, los jueces, todos fallan a favor de los empresarios y buscan la manera de rematar la planta para que la compren los mismos ex dueños vestido de mono, porque es así, porque después la compran por chaucha cuando la rematan las plantas y se dedican a hacer otra cosa, pero las compran por chauchas. Entonces, bueno, ese es nuestro problema hoy en el día a día. Bueno, seguimos trabajando, la planta la tenemos en marcha, seguimos produciendo y seguimos poniéndole muchas pilas y hemos hecho inversiones millonarias para eso. Nosotros hemos hecho inversiones millonarias en esa planta, que hemos decidido ponerla en la planta y no llevárnosla a nuestras casas. Somos compañeros todos, somos obreros y tenemos necesidades. Pero hemos decidido mantener esa planta y mejorarla muchísimo, y bueno, hoy está en pie y está en muy buenas condiciones como para seguir trabajando.